Chelsea. El diario y ella tienen buena comunicación, porque no quiere que se entere la gente lo que pasa en su vida o que de ella estén pendientes. Ella guarda sus secretos en un diario y le escribe lo que vive diario. Dice que le da la buena suerte si lo guarda en el hermano. Ella guarda sus secretos en un diario y le escribe lo que vive diario. Dice que le da la buena suerte si lo guarda en el armario. Y yo me pregunto si escribió lo que pasó ayer, en aquel momento de placer en el cual quisiera volver. Y yo me pregunto si escribió lo que pasó ayer, en aquel momento de placer en el cual quisiera volver. Si tú la ves, ella es una chica bonita, para su mami su hija chiquita, pero cuando sale de su casita una loquita. Se suelta el pelo y se maquilla, faldita arriba de la rodilla. Ya no usa backpack, usa cartera. Esa chamaquita es tremenda fiera. Aunque en su casa usen buen vocabulario, ella en la calle, ella es todo lo contrario. Por eso fue que se compró su diario, para escribir lo que vive a diario. Por las noches me escribe el celular, ¿y a qué hora al colegio voy a llegar? ¿Qué me va a esperar en una esquinita solita? Solita. Por las noches me escribe el celular, ¿y a qué hora al colegio voy a llegar? ¿Qué me va a esperar en una esquinita solita? Solita. Y yo me pregunto si escribió lo que pasó ayer, en aquel momento de placer en el cual quisiera volver. Y yo me pregunto si escribió lo que pasó ayer, en aquel momento de placer en el cual quisiera volver. Ella dice que solo confía en mí, pero no me cuenta todo lo que escribe ahí. A veces pienso que escribirá cositas buenas, cositas malas o alguna maldad, pero va, es su privacidad. No la mires mal, ni la trates como cualquiera. Ella solo vive su vida a su manera, y que se metan en sus rollos la desespera. Verás que solo hace sus cosas a su manera. No hagas de su vida un infierno solo porque escribe y guarda sus secretos en un cuaderno. Ella guarda sus secretos en un diario y escribe lo que vive diario. Dice que le da la buena suerte si lo guarda en el armario. Ella guarda sus secretos en un diario y escribe lo que vive diario. Dice que le da la buena suerte si lo guarda en el armario. Y yo me pregunto si escribió lo que pasó ayer, en aquel momento de placer en el cual quisiera volver. Y yo me pregunto si escribió lo que pasó ayer, en aquel momento de placer en el cual quisiera volver. Loco, Chaisi, estilo propio, trabajando en otro sistema musical. Con Royalty Music, The Trinity, Loki.